sacar la pelota bolera. Devuelve violentamente en dirección del centro. Andrés Cavani peinó para Suárez, entró, lo tiene, ahí está, viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Suárez, aquí estoy, señores, aquí estoy. Ciudad de Salto, nació Luisito Suárez, Cristiano defensas deja a todos bobos, el chico el tipo siempre los clava a todos, delantero goleador, va para adelante sin temor, con sus mañas y talento siempre está buscando el gol, es un depredador, con distinto luchador, que cada partido siempre deja todo el corazón. Y Suárez y otro.